Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidas a La Rayuela. Hoy, 4 de junio, empezamos el primer lunes de este mes, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí reemplazar a nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz, que se encuentra de vacaciones, unas merecidas vacaciones después de todo el ajetreo normal que nos corresponde aquí en las labores cotidianas. Y ya están con nosotros nuestras compañeras de Canas al Aire, listas y dispuestas para compartir con ustedes la próxima hora y también con sus invitadas. Así que les damos la bienvenida, compañeras, bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos todos a su programa Canas al Aire. Gracias por sintonizarnos una semana más. Les deseo que tengan una grandiosa semana y un hermoso día, agradecido con todas las cosas que tenemos. Bienvenidos a Canas al Aire. Dieguito, muchas gracias por estar con nosotros y a toda nuestra Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos a Canas al Aire. Nosotros con nuestra invitada de lujo, la psicóloga María Belén Rivadeneira. María Belén Rivadeneira Ayala estudió psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestría en psicología de la salud mental en la Universidad de Liverpool, diplomado en psicoterapia con grupos, familia y parejas en el Instituto Gestáltico de Montevideo. Fue campeona nacional de ajedrez categoría sub-17. Actualmente trabaja en procesos de diagnóstico y tratamiento terapéutico en las áreas de neuropsicología y psicoterapia con niños, adolescentes y adultos mayores. Hoy nuestro tema es ¿cómo saber si estoy con Alzheimer? Bienvenida, María Belén, qué gusto tenerte otra vez aquí. Sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente, me gusta también estar aquí acompañándoles. Ahora hablando de este tema tan importante que es el Alzheimer, que cada vez hay una estadística mayor. Mientras más se extiende el tiempo de vida de una persona, existen más casos de Alzheimer. Y por eso ha ido aumentando muchísimo la enfermedad como se conoce. Claro, ahora tenemos mayor tiempo de vida, ¿no? Entonces, claro, esto es también como un deterioro mental, supongo yo. Sí. ¿Existe una causa concreta a la que se puede atribuir la responsabilidad de la aparición de esta enfermedad de Alzheimer? No existe una causa única, no se ha identificado una causa en específico. Hay varios factores de riesgo que sí se han identificado, como por ejemplo algunos genes, que si es que tienen las personas estos genes, entonces hay más probabilidad de que la persona desarrolle. Es decir, ¿que eso es hereditario únicamente o en la familia nadie tiene y de repente alguien podría tener? Hay más factores, si es que una persona tuvo en la familia, hay más factores que podían pronosticar que también el otro miembro de la familia también tenga. Es más probable que exista. Sin embargo, no necesariamente. Okay. Dime una cosa. Si, por ejemplo, la madre de alguien tiene Alzheimer, yo tengo la probabilidad mayor de tener Alzheimer, ¿no es cierto? ¿Existe alguna prueba, algún tipo de diagnóstico? No sé si, ¿cómo te pueden hacer las pruebas de los genes? No existe. Esa es la gran dificultad sí que hay. Por ejemplo, bueno, en el Alzheimer hay diferentes fases de la enfermedad. En la primera fase no hay síntomas, no hay signos. ¿Cuál es esta primera fase? La primera fase es cuando empieza ya a deteriorarse ciertas funciones cerebrales, pero el daño es tan mínimo que no se nota. Más bien en la segunda fase ya empiezan a haber ciertos signos, por ejemplo, el empezar a olvidarse de cosas, el no recordar ciertas cosas que antes lo tenía dominado, por ejemplo, olvidarse de cómo se hacía un pan, una receta que sabía toda la vida. El empezar a tener este tipo de dificultades cotidianas, y que ya en la tercera fase del Alzheimer ya es la parte en la que necesita la persona un cuidador. Entonces es una enfermedad progresiva, una demencia progresiva. Por ejemplo, la primera etapa puede durar unos 20 años sin que tengamos unos síntomas claros. Por eso hay investigaciones que muestran que hay personas, por ejemplo, de 40 años que ya pueden estar desarrollando la enfermedad, y que nada más se manifiesta esto a los 60, 65 años, los primeros síntomas. Por eso no es la gran dificultad de que no se puede tener un diagnóstico previo, sino ya cuando la enfermedad está avanzada. Pero ¿cómo nos podemos...? O sea, yo entiendo que el deterioro es normal, o sea, el deterioro mental es normal, pero ¿cómo nos damos cuenta al olvidarnos esas pequeñas cosas que estamos entrando a la segunda etapa del Alzheimer y que no es algo que simplemente nos estamos olvidando, que me imagino que es normal? Sí, porque siempre nos olvidamos. Exacto. Nos llegamos a alguna habitación y, upsí, ¿qué iba a hacer? Entonces uno tiene que retroceder, ¿no? Exacto. O sea, eso es una alerta, o sea, wow, me va a dar Alzheimer. Hay algunos cambios. ¡Qué miedo! Hay algunos cambios que suceden y que son normales en la edad, mientras se va avanzando los años. Pero igual justo hoy les traía como una lista, igual para las personas que nos están escuchando, para que puedan ir identificando si es que ya presentan estos síntomas o si un familiar de ellos está presentando esto. Entonces, es que, y también les traje un test también para que podamos hacer. ¿Un test? Ajá. Ay, qué bueno. Brevito. Para que veamos si es que ya tenemos algunos síntomas de demencia, de Alzheimer, y para saber hasta qué punto es que en realidad estamos desarrollando esta enfermedad, tenemos la enfermedad, o si es que simplemente son rasgos normales de la edad. Ahorita que hablas de demencia, ¿cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer? Hay diferentes tipos de demencia, pero el Alzheimer es considerada dentro del grupo de las demencias. Sí, es una demencia degenerativa. Ya. Entonces, hay diferentes tipos de alteraciones neuropsicológicas, que por ejemplo tienen que ver con la memoria. Específicamente la memoria, el deterioro de la memoria reciente, de la remota también, de la visual, verbal, episódica, semántica, y varias que ya vamos a irlos viendo detalladamente. Y una preguntita, María Belén. O sea, el Alzheimer es una enfermedad que no te acuerdas lo que pasó ahorita, o porque a mí me parece que yo estaba con personas que tienen Alzheimer y se acuerdan perfectamente, te pueden decir lo que ellos hicieron a los 17 años en un viaje, que se fueron a cualquier lado, ¿sí? Pero no se acuerdan que le dije hace 5 minutos, no sé. Es más en la memoria inmediata de trabajo también. Memoria inmediata, sí. Por ejemplo, entonces vamos viendo como un checklist, pueden hacer como un listado. Si es que, por ejemplo, olvidan información recién aprendida, entonces, por ejemplo... no sé, estamos jugando el ajedrez, que hablábamos del otro día, y yo estoy enseñándoles cómo se mueve el peón. Entonces ya la persona como que parece que ya sabe el movimiento, ya domina el movimiento, y a la siguiente sesión se olvidó. Ya, entonces eso es un poco una señal, si es que usted, por ejemplo, está teniendo un aprendizaje nuevo y se olvida de esto, entonces ya es algo que llama la atención. También si es que se olvida de fechas o eventos importantes, por ejemplo, tu cumpleaños, me olvido, y es algo súper importante, yo me lo sé, o mi propio cumpleaños, y de repente ya me olvido esas fechas importantes, o algo que siempre celebrábamos, el santo de alguien, que también es muy común, pedir siempre la misma información repetidamente, entonces, por ejemplo, ¿qué día estamos hoy? Y luego nuevamente a preguntar, y no retener esa información. Estamos hablando ya de unas etapas más avanzadas del Alzheimer, pero si es que hay algún rasgo de esto en algún familiar, que tengan, sí es importante hacerle un diagnóstico ya. Ya. Una pregunta que tengo es, ¿hacer el diagnóstico para qué? ¿Ya para qué? ¿Solamente para saber que está con Alzheimer? Para despejar otro tipo de enfermedades. Puede haber tumores, enfermedades cerebrovasculares. Claro. Y un poco es así como se hace el diagnóstico, despejando otras patologías. derrames cerebrales. Entonces es importante saber exactamente qué es lo que tiene también para ver cómo es el tratamiento. Hay diferentes ayudas desde lo neuropsicológico y desde lo psiquiátrico también. Y también es importante, por ejemplo, la contención familiar, cómo es el manejo de una familia, cómo se le puede ayudar al paciente para que tenga un control un poco de su vida. También el estado anímico que se ve afectado en la persona y en la familia. Entonces hay diferentes tipos de intervenciones y ya por eso es muy importante reconocer la enfermedad, darle un nombre y en base a eso ya empezar a tratar. Claro, uh-huh. Claro. ¿Desde qué edad podemos decir que la enfermedad se comienza a desarrollar como tal? O tal vez más de joven, es decir, un adulto joven, ¿se podría ya ver algunos signos, síntomas de la enfermedad o únicamente ya desde que comenzamos, sí, desde la tercera edad? Es más en la tercera etapa de la enfermedad, en la segunda y tercera etapa de la enfermedad, como les decía. Por ejemplo, una persona de 40 años ya puede tener la enfermedad, no hay signos de eso, pero ya más o menos a los 60, 65 años se desarrolla. Es por lo general en la tercera edad de la persona. ¿Y podemos hacer algo para detener la enfermedad? Justo quería mostrarles. Sí, podemos detenerla. Bueno, detenerla no, cuando ya inicia no hay cómo detenerla, lo que hay como es dar el mejor tratamiento para la que la persona se mantenga estable, para que se mantenga estable, para que sepa más o menos cómo hacer con su enfermedad, cómo hacer la familia con su enfermedad y, por ejemplo, el tratamiento de estimulación cognitiva que le permita a la persona como mantener sus procesos, que no haya un deterioro tan grave, tan avanzado. Pero la enfermedad no se puede detener, no hay una cura. ¿Y existe la probabilidad de que la persona que tiene Alzheimer esté consciente de esto o no? Es complejo. Por lo general, la familia es la que trae a la persona y es la que identifica que la persona ya ha cambiado, que tiene muchísimas dificultades que antes no tenía. Sí, es complicado. Lo que sí se nota mucho en la persona también es una depresión, porque ya no puede hacer las mismas actividades que antes. En ese sentido es como que percibe también un cambio. Ya. Sí. A ver, parece que tú nos dices que hay tres etapas, ¿no es cierto? Ya. La primera etapa puede durar, o sea, haciendo un resumen, más o menos hasta 20 años. Sí, hasta 20 años. Sí. En la segunda etapa es cuando ya existen rasgos clínicos que se pueden observar y que puede durar de 2 a 10 años, más o menos. ¿Y la tercera etapa? La tercera etapa ya es una etapa de deterioro muy grave. Lo que vemos, por ejemplo, un poquito como teoría, en el cerebro hay miles de millones de neuronas, que son las células del cerebro, que son las que ayudan a que se den todas las funciones corporales incluso. Estas neuronas se comunican entre ellas, no sé, por sinapsis, que se llama, que es una transferencia de energía. No es que se topan unas neuronas con otras, sino que hay esta transferencia de energía. ¿Qué es lo que se ve en el Alzheimer? Que hay una proteína que no está bien procesada y que se queda ahí. Y esto va formando unas marañas o unos enredos en las neuronas que hace que no se permita esa comunicación neuronal. Entonces esto hace que poco a poco las neuronas no puedan tener este alimento para seguir viviendo y se van muriendo. Y se va deteniendo la comunicación entre una neurona y otra. Esto afecta principalmente a las áreas que tienen que ver con la memoria. Luego va también al área del pensamiento, del lenguaje, la área motriz. Y finalmente ya en esta tercera etapa es como se va esparciendo por todo el cerebro. Por lo general, por ejemplo, los pacientes que tienen Alzheimer ya en un estado tardío desarrollan otro tipo de enfermedades, también porque las defensas van disminuyendo. La actividad motriz también disminuye, por eso también los hábitos alimenticios, por ejemplo, tienen más dificultades para alimentarse. Es muy común la neumonía también en los pacientes. Por lo general, fallecen por estas otras causas, neumonías o porque hay infecciones o coágulos. Ajá. Sí. ¿Y es verdad que he escuchado que se olvidan de respirar o no? ¿Sí? Sí. Bueno, es impresionante cómo el cerebro es como el mando de todo. Claro. Y claro, mientras más se va afectando, es más complejo. Por eso estos casos de neumonía en los que la persona ya no se infecta su cuerpo, ya no puede tener estas defensas que normalmente lo tiene. Pero sí es importante en estas etapas, en la segunda etapa que ya se diagnostica, poder hacer intervenciones. Hay la estimulación cognitiva que se basa en principios de neurogénesis y neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, cuando está afectado a una parte, si es que estimulas otra parte, va a generar más conexiones neuronales y va a estar como trabajando constantemente. Por eso es importante también aprender a hacer nuevas cosas, seguir estimulando el arte, hacer muchísimas actividades que permitan que el cerebro siga despierto, siga desarrollándose y esté en esa lucha constante. Ya, una pregunta. Esta generación, tú dices, de conexiones, ¿sí? Que se hacen cuando realizan cosas diferentes, cosas nuevas, como el arte, la lectura, no sé. Entonces, ¿eso quiere decir que se generan más neuronas o ya las neuronas, uno nace con un X cantidad de neuronas y toda la vida tienes eso? Siempre hubo antes, me parece, que esa teoría. Sí, y es justo un descubrimiento reciente de la neurogénesis, justamente, que somos capaces de regenerar las neuronas. Antes se creía que no, que se morían y ya. Ahora sí es cierto que depende de la edad también. Claro. Por ejemplo, un niño, el cerebro es mucho más elástico y puede tener muchísimas más conocimientos, puede incorporar muchísimo más. Por eso es tan común ahora que los niños hablen tantos idiomas, que tengan tantas actividades y se desarrolla muchísimo el cerebro. Ya cuando va avanzando a la edad es más complejo. Este proceso. Sí, cada vez es un poquito más complejo. Pero sí, por ejemplo, cuando hay una lesión cerebral, lo que se trabaja son otras áreas que van ayudando a que esta otra área también se vaya desarrollando. Y por eso es importante trabajar en la prevención. Por eso hay ciertos factores que sí son indicativos de que una persona puede irse poco a poco mejorando, puede ir estimulando su cerebro. Por ejemplo, también no es recomendable, está muy ligado a la enfermedad del Alzheimer con problemas de la emocionales, no con problemas físicos, cardiovasculares. Ajá. Y que tienen que ver con la obesidad, por ejemplo, tiene mucho que ver la alimentación de las personas. Es como el motor de todo, el corazón. El corazón es el que irradia toda la sangre, el flujo sanguíneo al cerebro y a todo el cuerpo. Y si es que hay un fallo ahí, también puede haber repercusiones del cerebro. Interesante. Eso sí, no se me había ocurrido. Y una cosa, el sexo, o sea, ¿tiene que ver el sexo si eres hombre o si eres mujer? Las estadísticas actuales me parece que dan una diferencia muy, muy significativa. Yo generalmente he visto más en mujeres, el Alzheimer. O sea, siempre que he conocido, alguna mujer tiene Alzheimer. No sé si es coincidencia o que realmente nosotras somos más propensas. Tal vez por el gasto emocional. Creo que las mujeres tenemos más gasto emocional que los hombres muchas veces. Sí, sabes que eso. Entonces, yo había oído también lo que dice la Dani. Sí, que tiene que ver que han habido. Claro, tú estás hablando de todo lo que es científico, ¿no? Pero también yo he estado leyendo que también tiene que ver que las personas cuando han sufrido mucho. Bueno, eso dicen, claro, tú como doctora, no creo. Yo también creo yo que cada persona asimila de diferente manera los sentimientos. Entonces, tal vez, yo digo no sé experta ni nada, pero si alguien no puede fugar de cierta manera los sentimientos de tristeza, ira, eso de alguna manera deteriora el cerebro. Claro. Al final él tiene que fugar todos esos sentimientos de alguna manera. Yo he escuchado que son las lágrimas, por eso siempre es bueno llorar para descargar todo eso. Lo que sí es comprobado en algunas enfermedades, por ejemplo, cuando tienes muchas iras, entonces aparecen problemas de úlceras, de dolores de estómago. En el Alzheimer, por ejemplo, hay un factor de riesgo que es la depresión también. Entonces, por ejemplo, hay otros factores también fisiológicos como ingerir mucho alcohol, mucho tabaco, no tener un ritmo de vida saludable, no hacer ejercicio también. Pero entre ellos también está la depresión, lo cual podría indicar también, también una relación entre emoción y Alzheimer. O sea, yo creo que la manera de prevenir, porque todas estas enfermedades son un poco preventivas, aparte de lo genético. ¿cuáles serían las cosas principales? La alimentación, el ejercicio, tener buenos hábitos, es decir, nada de alcohol es casi imposible, muchas veces tomamos en un brindis, pero disminuir la cantidad tal vez sería súper importante. Sí, y también, por ejemplo, el nivel educativo y de formación de una persona también está relacionado con menos probabilidad de desarrollar el ASEM. Si es que hay, por ejemplo, un trabajo muy monótono, que no amerita un mayor desarrollo de funciones cognitivas, de planificación, de organización, de hacer diferentes tipos de actividades, también esa actividad monótona es la que hace que el cerebro cada vez se vaya como mal acostumbrando a simplemente hacer lo que tiene que hacer, como que no se lo desarrolla en su potencialidad. Por eso es importante seguir aprendiendo, aunque ya hayamos terminado los estudios, aprender nuevas cosas, por ejemplo, ir por otros caminos, no ir siempre por el mismo camino, tratar de hacer estos juegos de que hay de sudoku, origamis, sopa de letras, crucigrama, que son súper importantes. Sí, ese tipo de actividades que requieren una complejidad mayor, como un esfuerzo mental. Por ejemplo, ahora estamos mal acostumbrados con el celular a simplemente guardar todos los números telefónicos ahí. Entonces, podría ser un ejercicio válido el acordarse, memorizarse un teléfono celular y tener este ejercicio. Igual con las ciertas cosas que podemos aprendernos mentalmente, por ejemplo, no sé, desde la lista del supermercado, lo que tenemos que comprar, que esto sea, tratemos de tener un trabajo mental, más que nada. Sí, todo hacemos en el celular. Sí. Y ya, para sumar... Los cálculos. Sí, para sumar 3 más 4, déjame ver el celular. Y eso mal, sí. Sí, porque tenemos que hacer, o sea, seguir trabajando nuestro cerebro, porque debe ser que no solo esta enfermedad puedes tener por dejar de hacer eso, sino muchas más, porque como tú dices... Ya no existe ese ejercicio neuronal para que se puedan comunicar, ¿no es cierto? Las neuronas. Sí, entonces también es muy interesante y muy válido, porque tenemos que hacer eso. Tenemos que seguir estudiando, siempre leyendo. Sí. Y participando con la familia. Pero me parece que es un momento muy, ¿cómo se dice?, para reunirnos entre todos, hacer lo que habíamos dicho desde hace tiempo, ¿no? Sentarnos media hora al día, ya, con toda la familia, conversar qué hicimos, cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la universidad, en el trabajo. Yo creo que una hora, si somos más personas. Ya. Y en ese momento, de pronto también cerrar con un juego. Claro. Yo sé que es complicado, nuestras vidas están... complicadas, están agitadas, ¿no? Pero sí me parece que es importante, que deberíamos... Yo voy a tratar de hacer eso. Sí. Y de pronto jugar el páreme la mano. Después me canso. Sí, o sea, sí, yo también creo lo mismo, que sí es importante, como hemos hablado todo este tiempo, la reunión familiar, o también en las comidas, compartir. Sí, los almuerzos. Los almuerzos, la cena, y dejar una hora el celular por completo, o sea... No celular en la mesa, a mí me parece eso súper chévere, para compartir. Sí, la verdad es que si uno entra a un restaurante y está... Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida con María Belén Rivadeneira. Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día... Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, en coproducción con el Instituto Nacional de Danza, presentan el estreno mundial de la ópera Cantuña, de Marcelo Beltrán, compositor. Un elenco conformado por 250 artistas, entre solistas, coros, ballet y la emblemática Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador pondrán en escena a la tradicional leyenda quiteña. Únicas funciones, 7, 8, 14 y 15 de junio, 18 horas 30 en el Teatro Luis Humberto Salgado, ubicado en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música en La Cochapata y Abascal, sector El Batán, en Quito.

Ya regresamos otra vez con nuestro tema, ¿cómo identificar el Alzheimer? Primero quiero mandar un saludo a Ramiro del Pozo, que nos está escuchando y que le mandamos un beso enorme. Sí, a todos nuestros oyentes que nos están escribiendo, desde la Ventimilla tenemos unas personas que todos los lunes nos están escuchando, felicitándonos por nuestros programas. Ya que somos los únicos, la única radio y el único programa en el Ecuador que habla sobre los adultos mayores. Quería un poco decirles, contarles, en la parte intercultural que tenemos, ¿sí? En el radio, en el periódico El Telégrafo, hay un artículo muy interesante que lo estaba leyendo hoy por la mañana. Este se trata del baile del Cuspe. Nunca lo había oído y realmente las personas que he preguntado tampoco lo habían escuchado. Ni yo. ¿Ya? Entonces voy a leer un poco de esto para que todos sepamos y ampliemos nuestro conocimiento, exactamente. Es un juguete ancestral andino. Equivale al trompo europeo. Es muy popular en comunidades rurales. Hacerlo girar implica actividad corporal. Los médicos lo recomiendan para los adultos mayores. Partidas de canicas, planchas, cocos, puntería con herradura y pelota de mano, entre otros pasatiempos, destacan en la Sierra Centro como juegos tradicionales. Su práctica se ha transmitido de generación en generación y es el resultado de un sincretismo cultural que combina costumbres lúdicas de España con tradiciones precolombinas de América. Otro de los entretenimientos antiguos que aún divierte a grandes y chicos en zonas rurales y comunidades indígenas de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, es el hipnotizante baile del trompo. Este juguete está muy arraigado a fiestas populares europeas, en las que niños y adolescentes concursaban para poner a prueba las fuerzas de sus brazos y destrezas. No obstante, este pasatiempo tiene una versión andina, que además de recrear a quienes lo practican, según ancianos de comunidades rurales, cumple una importante función espiritual. Se trata del cuspe, un trozo de madera del tamaño de un puño humano con punta, muy parecido a la peonza, trompo española. Se dice que nuestros ancestros ya jugaban con él antes de la llegada de los españoles para designar tareas cotidianas, predecir las variaciones climáticas y adivinar eventos futuros. Con cada giro del cuspe, un espíritu negativo sale de nuestras vidas, explicó Víctor Manuel Sánchez, adulto mayor de la comunidad Mundug, del cantón tungurahuense de Patate. En la pequeña y acogedora placita de la localidad, ubicada a 45 minutos de Ambato, es una verdadera tradición y todo un espectáculo observar a los mejores exponentes de esta disciplina en Tungurahua, en acción. Es una costumbre muy arraigada a Mundug y a otras parroquias del cantón. Sin embargo, en otras provincias también se lo practica y toma el nombre de cuspe. Los ancianos son expertos y se encargan de transmitir a los chicos las técnicas más acertadas y los reglamentos, dijo Marcelo Sánchez, jugador del sector Los Andes en Patate. Diferencias con el trompo. La principal variación con el trompo es su aspecto. El cuspe es un pedazo de madera, generalmente de aliso, cedrón o eucalipto, muy rudimentario al que no es necesario pulirlo, quitarle la corteza vegetal ni sacarle brillo. No obstante, tras darle forma, se debe frotar la punta sobre una piedra a fin de alisar el aguijón y así facilitar los giros sobre el suelo. Además, existe una ligera diferencia en la forma de hacerlo bailar. Mientras el trompo tradicional se acciona gracias al ágil desenrollado producido por el potente lance del brazo del jugador, el cuspe es lanzado al suelo con la ayuda de un palo. La cuerda está atada al extremo de una fina vara de eucalipto o cedrón de unos 30 centímetros. Cuando el juguete está girando en una superficie plana, el deportista lo golpea con la cuerda varias veces a fin de prolongar los giros, explicó Lorenzo Manobanda, adulto mayor de la comunidad Calamaca, ubicado al suroeste de Ambato. En esta y otras periféricas de la capital tungurahuense, aún se conserva este pasatiempo, junto con las canicas, planchas y cocos. Allí se cree que los azotes del cuspe ahuyentan malas vibras de los pueblitos, donde se practica el juego. Según relatos de los abuelitos, a los espíritus negativos les fascina revolotear junto a los trompos y objetos similares, por lo que se introducen en ellos. Una vez ahí, procuran hacerlos bailar desenfrenadamente a fin de evitar los golpes, explicó Luis Lara, antropólogo y arqueólogo del cantón Píllaro. Y Zamba, presidente Urbina, Pichinglata, Santa Rosa, Sucre, Picaigua, Juan Benigno Vela, Quinchicoto, Contaló y otras comunidades de Tungurahua, son localidades donde aún se mantiene la tradición del cuspe. El jugador debe correr mucho para prolongar los giros del cuspe y agitar los brazos para mantener el equilibrio del cuerpo. Por tal razón, esta actividad es muy recomendada por los médicos, especialmente a la población adulta mayor, a fin de conservar el buen estado de salud, dijo Maritza Loaiza, nieta de un anciano jugador del norte de Ambato. Muy interesante. Sí, y es un poco como la actividad física y la actividad social, es como algo que apoya muchísimo al adulto mayor, a todas las personas de general. Sí, y creo que eso también sirve para lo del Alzheimer, ¿no? Porque se está moviendo, también están pensando, moviendo los brazos, y aparte de eso están con sus iguales. Entonces, eso es muy interesante, este juego, porque hay veces que no quieren correr ni hacer muchas de estas cosas, pero creo que en los pueblos es más simpático esto. Además que es en el pueblo, en pleno parque. Entonces, deberíamos tener algo así también en la ciudad. Sí, bueno, aquí en El Ejido juegan todavía. Sí, a la pelota, las canicas, los cocos. Ah, buenísimo. Aquí en El Ejido hay eso, y son adultos mayores los que juegan, exactamente. Bueno, vamos a continuar ahora sí con lo del Alzheimer. Sí, tengo aquí un dato que de la Asamblea Nacional del 2014, que dice que en el Ecuador se estima que existen de 80.000 a 100.000 personas con la enfermedad de Alzheimer. ¿En el Ecuador? En el Ecuador. A nivel mundial hay 47.500 millones de personas. A ver, yo he notado un cambio también de comportamiento en las personas que sufren de Alzheimer. O sea, yo empiezo, creo que es por el deterioro mental, tienen dificultad de pensar, ¿no es cierto? El hablar ya no se les hace fácil. Sí. Yo me he dado cuenta que las personas que se les puede diagnosticar con Alzheimer, es muy, muy difícil que ya puedan hablar bien, sí. Que traban. O es típico esto de que tienen una... la palabra que quieren decir en la lengua, pero no la dicen, o que dicen un nombre diferente. Por ejemplo, querían decir chocolate y dicen el bombón o el caramelo en vez de decir chocolate. Suele pasar también eso, que confunden los nombres. También esto es la dificultad de planificación, por ejemplo, hacer una receta, hacer un pan que ellos sabían hacer muy bien y que ahora ya no saben cómo hacerlo. Qué pena, ¿no? Y lo que me parece terrible también, y que creo que también es de la enfermedad, es la incapacidad de crear recuerdos. O sea, ya no puedes crear recuerdos. Eso es algo terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero empecemos diciendo, ¿qué hacemos? Ya, yo creo que mi papá tiene Alzheimer. ¿Qué pasos debo seguir? O primero, ¿cómo creo que está teniendo Alzheimer y que no es algo natural de la edad? Sí, justamente en la memoria, por ejemplo. Es normal que una persona mayor, adulta mayor, se olvide, por ejemplo, del nombre de algo, o que se olvide de una palabra, o que se olvide dónde dejó un objeto, pero luego que se acuerde de eso. Entonces, que tiene esta capacidad todavía para recordar, a ver, dejé los lentes aquí, dejé acá, no, estuve primero haciendo esto, entonces dejé mis lentes acá, y va y dejó los lentes ahí. Es normal estos olvidos que pueden haber y que muchas veces, sí, son más bien dificultades atencionales, más que en la memoria. Como por ejemplo tenemos todo ya automatizado, por ejemplo ya sabemos cómo, qué tenemos que comprar, ya sabemos qué es lo que tenemos que cocinar, ya sabemos cómo tenemos que transportarnos, ya no lo pensamos muchas veces, y está automatizado. Y entonces empezamos a pensar en otras cosas, por ejemplo, un problema que tuvimos, cómo estará mi hijo, lo que me contó mi vecina, y ahí pasa que nos desconcentramos y tenemos algún problema en la cocina, por ejemplo, que pusimos en vez de sal, pusimos la harina que estaba al lado, cosas así. Pero más bien es dificultad de la atención, en ese caso no se trata de una demencia de Alzheimer. Pero si es que ya se olvida mucha información, no sabe cómo llegó a un lugar, desconoce el lugar donde está, o por ejemplo en estas dificultades de planificación, no sabe cómo seguir, no sabe cómo jugar un juego que ya lo sabía toda su vida, no sabe cómo llegar a un lugar. Ese tipo de cuestiones también se puede ver en el estado de ánimo, también la persona se siente más aislada, no se cuida mucho en su aseo personal. También suele pasar que hay personas que cambian su juicio, por ejemplo, piensan que un combo, una hamburguesa o algo así cuesta muchísimo, entonces no quieren gastar. O por ejemplo, piensan que por ahí alguien les robó un dinero que ellos tenían. Ellos dicen, tenía $100 aquí y ya no están, y empiezan a echar la culpa a otra persona. También suele pasar eso. La dificultad de seguir una conversación. Por ejemplo, están hablando en la casa y están hablando bien y de repente se paran. No se acuerdan qué es lo que estaban conversando, de qué estaban hablando. O dificultad para seguir el hilo de la conversación. Pero ese es un círculo vicioso también. Porque imagínate, estás hablando de algo, ¿no es cierto? Estás conversando y te olvidas. Entonces, lógicamente, esto te causa una confusión. Uh-huh. Y por eso también te pones mal genio. Uh-huh. Entonces, en realidad es un círculo, ¿no? O sea, todo va, debe ser terrible. Y para el familiar también. Claro. O sea, claro, para el cuidador. Ir viendo eso, es una cosa, sobre todo si no sabes. Uh-huh. Porque claro, si ya sabes, entonces lo mejor que les podemos decir a nuestros radioescuchas es que cualquiera de estos síntomas acudan a un profesional, sí, ¿no es cierto? Y le deben a la persona. Porque sí, es mejor que le digan, no, sabe que no se preocupe, no tiene algo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces no, pero que mejor para que ellos tampoco sufran. Uh-huh. ¿Sí? Es algo tan sencillo, vamos uh-huh donde el psicólogo. En este caso, María Belén, o sea, sí, ¿tú haces de estas pruebas? Es una prueba neuropsicológica completa, que es la valoración del estado mental, cómo está la memoria, cómo está la atención, cómo está el razonamiento, la planificación, cómo están las diferentes funciones. De la persona, esto en base a baremos, a estandarizados, es decir, toda la población en general, cuánto tiene, si es que la persona tiene muy disminuidas las capacidades, entonces ya hay un deterioro. ¿Cómo se diagnostica? En el caso del Alzheimer hay varios criterios que existen, uno de ellos es que tenga una deficiencia en la memoria y en otra área cognitiva, que puede ser el lenguaje, que puede ser la motricidad, que puede ser la planificación, que estés muy disminuidas de estas dos áreas. Entonces ya se piensa que puede haber un diagnóstico de Alzheimer. Y entonces va a consulta con un neurólogo o con un psiquiatra también, que pueden ir despejando otro tipo de patologías, como decía antes, tumores o enfermedades cerebrovasculares, u otras que puedan estar ocasionando también estos síntomas en la persona. Y después es importante ya empezar un tratamiento, también desde de la estimulación cognitiva, para que la persona sepa, más o menos vaya entrenando su cerebro, también desde la psicología cognitivo-conductual, un poco pueda darse cuenta un poco de sus pensamientos, de que sigue manteniendo rutinas de conductuales, de dormir, de comer, alimenticias, que vaya teniendo una estructura en la forma de vida, y también la intervención familiar. Y lo que quería mostrarles era este test, para ver si es que podemos hacer con las personas que nos están escuchando, y también nosotros. Entonces, en base un poco a estos resultados, si es que la persona tiene dificultades para hacer estos ejercicios, y es importante que consulte con un médico. Claro. Entonces, el primer ejercicio es, yo les voy a decir tres palabras simples. Luego les voy a pedir que repitan y más tarde que se acuerden de esas palabras. ¿Ya? A ver. Entonces, la primera palabra es casa. La segunda palabra es silla. Y la tercera palabra es flor. Casa, silla, flor. ¿Ya? Entonces ahí pueden repetirse unas veces. Y luego les voy a preguntar estas. Entonces vamos ahora con el segundo ejercicio. Para esto necesitamos una hoja. Entonces pueden ir a buscar una hoja y un lápiz o un esfero. Ya. Una pregunta, María Belén. ¿Cuánto dura el diagnóstico? Uh-huh. O sea, yo le quiero llevar a mi mamá. ¿Dura días, semanas o u horas? Pueden haber, va a depender de la batería que se utilice, pero pueden haber algunas desde una hora hasta dos horas y media. Va a depender. Otra pregunta que me parece que es importante para nuestros oyentes también es, ¿necesariamente tengo que ir a tu consultorio o tú puedes ir a la casa a hacer este examen? ¿O es mejor que no, que debe hacerse en un lugar neutral? Claro, podría hacerse preferiblemente en un consultorio, en un lugar neutral. Sí. Pero si es que la persona tiene dificultades para transportarse, si es que prefiere hacerlo en su entorno familiar, se lo puede realizar en su hogar. Eso me parece bien importante, porque no sabemos por dónde empezar. Uh-huh. Sí, cuando vemos que un familiar nuestro está así. Claro. Entonces, nos repites, por favor, sí, número de teléfono para que puedan llamarte. Es el 099-822-5816. 099-822-5816. También si es que desean información sobre Alzheimer o programas de estimulación cognitiva que yo les puedo enviar a su mail, me pueden escribir a mi mail, que es mabe2505@hotmail.com. Muchas gracias. Ahora sí, ya tenemos el periódico. Entonces, en la hoja de papel van a hacer un círculo grande. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un reloj, ¿sí? Entonces, en este círculo que hicimos, vamos a irle poniendo las diferentes líneas que tiene un reloj con cada hora. Vamos a poner todas las líneas y vamos a poner el número de cada hora. Entonces, empezamos por las 12, luego la 1, las 2, las 3, y así vamos llenando todo el reloj. Le ponemos un número a todas las líneas que hacemos. Listo, entonces van haciendo esto. No olviden de poner todos los números que hay, todas las líneas. Y vamos a ubicar ahora una hora. Vamos a poner la hora actual, que son las 9:51. Traten de hacerlo lo más exacto posible. Ya, y ahí lo dejan. ¿Cómo lo hicieron? Si es que tuvieron algún error, alguna dificultad, eso es para analizar, eso sirve para el análisis clínico. ¿Cómo les fue por ahí? Sí, yo le puse 5 minutos más. Ya. Y yo puse una hora menos, casi. Y ahora vamos a recordar las 3 palabras. Si me puedes ayudar, Katy. Casa, silla y flor. ¿Ya? Casa, silla y flor. Listo. Si es que la persona falló en uno de estos 2 ejercicios, es importante que vaya a consulta. Así que les espero. ¿Me repites tu teléfono? Que puede ser este error. Por ejemplo, puede haber personas que se equivocaron en poner los números. O puede haber personas que se equivocaron en la hora. Diferentes errores que pueden existir y cada uno puede ser por diferentes motivos. Sí, sí, 5 minutos. Quizás tal vez a veces la impulsividad puede ser en algunos casos. Pues me queda viendo a mí. No necesariamente, pero sí son 2, por ejemplo, detallitos que pueden servir. Luego también hay otros ejercicios que se pueden hacer en casa, por ejemplo, para ver si es que una persona tiene algún signo de Alzheimer o de demencia, preguntarle dónde estamos, en qué lugar estamos, en qué ciudad estamos, la fecha de nacimiento, ese tipo de información que le permita a la persona orientarse en persona, en tiempo, en espacio. Yo tengo una pregunta. Cuando ya comenzamos, o sea, el familiar comienza a olvidarse las cosas, como que un nombre y demás, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Es decir, por ejemplo, dice, ¿cómo se llamaba? ¿Tenemos que decirle o darle pistas, o esperar a que solito vaya recordando las cosas? Uh-huh. Bueno, lo mejor es justamente ese proceso que la persona hace para acordarse. Entonces, al decirle automáticamente la respuesta es la persona no va a trabajar, no va a tener ese proceso. Si es que por ahí vemos que en realidad no puede, puede ser una pista o algo que le pueda ayudar. Pero lo mejor es incentivar a que la persona misma haga ese proceso de pensamiento y que no se desmotive. Y de ahí, claro, hay varias. Por ejemplo, en la tercera edad, claro, es normal que las personas con el tiempo vayan teniendo dificultades cognitivas. Por ejemplo, olvidarse el nombre de alguna persona, luego se acuerdan, olvidarse dónde dejaron algo, tener dificultades para acordarse el nombre de algo, y eso es totalmente normal. Entonces, sí es importante en esta población, sobre todo, que siempre se les estimule a hacer ejercicios. Por ejemplo, los del periódico que salen, coger estos crucigramas, las hojas de letras, la lectura, es muy importante que no se la deje a un lado. Por ejemplo, se hace más ejercicio cerebral si es que se lee un libro, a leer el periódico, por ejemplo. También es algo que estimula muchísimo la imaginación. O sea, el libro es mejor. Sí, leer un libro. También por todo el componente ficticio que tiene, que te permite imaginar, crear. El periódico es mucho más en lo real que Ay, está, sí, te deprime, y que más además. Bien trae estrés, sí, o ansiedad. Razón. Y mejor, preferible leer un buen libro antes que ver la televisión. Ah, por supuesto. La tele no te da nada. En el libro tienes que tú leer, imaginarte. Escucha la radio también, como siempre hemos hablado, aunque sea te imaginas cómo es la persona que está atrás. Y es una compañía también la radio. Exacto, cómo están sentados, qué están leyendo. Entonces me parece súper chévere. Porque se pone gafas en vez de ponerse lentes. Sí. Eso no sabían todavía. No. Es que los lentes aquí están Katy, las gafas. Katy usa gafas en el estudio. En el estudio de radio. Sí, bueno, se me rompieron mis lentes. Claro, sí, realmente la radio te ayuda muchísimo. Sí. Porque puedes pestañear. Y no te pierdes de nada. Te vas a la ducha, estás cocinando. Somos sus compañeros, realmente es una compañía. Sí. Hay mucha gente que estamos solos, ¿no? Sí. Bueno, lamentablemente se nos fue la hora volando, como siempre, con María Belén. Y nos falta muchísimo. Ya a mí se me quedaron un montón de preguntas. Y perdón. Entonces quería decirte, quería comprometerte al aire para que nos vuelvas a visitar. Con mucho gusto. Sí, porque estamos hablando, ahora hablamos de la persona que tiene Alzheimer, pero la próxima vez creo que debemos hablar sobre el cuidador de esta persona, porque también necesita mucho apoyo psicológico. Sí. Entonces, nos gustaría con Dani que nos acompañes próximamente. Y revisando la próxima una guía exacto, para el cuidador, para ver qué es lo que puede hacer. Sí. Como cuidador y también el espacio que él debe tener para cuidarse a sí mismo. Sí, porque además debemos saber que hay dos tipos de cuidadores, ¿no? Hay un cuidador que le toca porque es la típica última hija que le está cuidando a la mamá o al papá. Sí, de verdad. O el último hijo, no sé, necesariamente mujer. Y la persona que es pagada. Claro. Porque en realidad sí existen unas grandes diferencias. Claro. Entonces sí, me parece muy interesante. Y comprométete, María Belén. Es súper entretenido y nos ayudas muchísimo a despejar dudas. Nos escriben a decir, agradecernos por este tema que hemos tratado de muchos lugares del centro de Quito, del sur de Quito y, como digo, de la Ventimilla, arquitecta Wilson. Gracias, María Belén, por todos esos conocimientos, por abrirnos, ¿no? Una cosa que súper, aún es tabú, aunque ya es, hay tantas personas que lo tienen, sí es importante saber eso. Sí. Sí, gracias por acompañarnos, por enseñarnos una vez más y esperamos que tenerte otra vez aquí con nosotros. Sí, gracias. Y muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo lunes con Ganas del Aire. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

starve me so the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young love, see you want me. Son 10 de la mañana con 6 minutos y nos encontramos ahorita en el programa de La Rayuela, amigos y amigas. A continuación les vamos a leer un poco de lo que el Ministerio de Turismo nos ha compartido para el día de hoy. Dice, junio, mes del ambiente en Ecuador. Ecuador declaró a junio como el mes del ambiente, sumándose así al trabajo mundial que busca tener un planeta mucho más verde y más limpio. Durante la ceremonia de declaración de junio como el mes del ambiente, el ministerio otorgó varios reconocimientos en el desarrollo de multicines del centro comercial Iñequito. De la capital se proyectaron 3 videos de los parques nacionales Galápagos y Cotopaxi y uno sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre. Estos productos comunicacionales son el resultado de un trabajo conjunto entre los ministerios de Turismo y Ambiente y varias instituciones privadas. El Ministerio del Ambiente, quien recibió el evento, dio a conocer que se desarrollarán en el país 144 actividades, entre ellas festivales, conferencias, encuentros, exhibiciones, lanzamientos de campaña para la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos. El objetivo es concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad urgente de trabajar por un Ecuador sostenible. Esto ha permitido que durante 5 años consecutivos Ecuador sea reconocido como destino verde del mundo, un galardón otorgado por los World Travel Awards, considerados los Óscar del turismo en el mundo. Bueno, seguimos con más de La Rayuela y al volver más información. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Ahí están son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Rigoberta Menchú, de Guatemala. El cielo se volvió rojo. Rojo se reflejó el sol sobre la tierra encendida. Roja la sangre corrió. Cuando cayó el capitán Tecumumán, un águila cayó, un quetzal, un mundo cayó. Capitán Tecum, vuelve a volar, capitán. Ese grito camina los tiempos, atraviesa Guatemala de la costa a la montaña, se refresca en los ríos, traspasa la mirada de la memoria y llega al presente de todas las aldeas maya quiché. De allá le quemaron vivo al padre, le violaron y mataron a la madre, quemaron vivo, rociándolo con gasolina, a uno de sus hermanos, y mataron a otros 5 hermanos más, 6 hermanos de los 9 que eran asesinados en esta campaña de exterminio de los militares guatemaltecos contra algunas zonas indígenas del país. Ella fue una de las víctimas del arrasamiento de 440 aldeas en los años 80, no en la época de Pedro de Alvarado, sino en los tiempos en que los militares han puesto al servicio de los fines de Pedro de Alvarado la tecnología de la muerte del mundo moderno. Las palabras de Eduardo Galeano son elocuentes. Rigoberta Menchú nació en Guatemala cuando la tiranía fue más pavorosa. Es una indígena quiché, sencilla y dulce como el pájaro, tranquila y efervescente como el volcán, trabajador incansable en la organización de su pueblo, luchadora pertinaz por preservar la cultura indígena, peleador incansable por mejores días para su gente. Lleva en su sangre, su mirada, su decir, la fuerza de 500 años de lucha. El problema de la tierra, por supuesto, es el origen del conflicto y es donde nos unimos los campesinos. Y es donde empezó todo, en la experiencia de lucha organizativa. Sobre todo porque la tierra, lo que yo siempre insisto, es que no solo representa los intereses económicos, los intereses materiales, que nos da el maíz, que nos da el frijol, que nos da la sobrevivencia económica, sino también es fuente de cultura, es memoria, es donde se enterraron los abuelos, es donde está la herencia maya, pues. Entonces llega un momento en que la tierra tiene un profundo contenido diferente que cualquier otro pueblo del mundo, y entonces hace que la tierra sea el principal problema. Para mí fue una experiencia lindísima la convivencia con Rigoberta, este día a día, esta cosa de vida cotidiana que te acerca o te desacerca de la gente, mucho más que cuando la ves de rato. Y ahora me siento más cerca de ella que nunca. La quiero más y la admiro más. Por su vitalidad, por su capacidad de dar respuestas de vida a un desafío de la muerte que no la deja en paz desde que nació. Y también por sus poderes de belleza. Nos arrancaron la tierra, la milpa y el corazón. Nos arrojaron al fuego en nombre de un nuevo Dios. Nos hicieron esclavos de nuestro propio suelo. Y nos quedó morir, llorar, escondernos dentro de nosotros mismos, no hablar. Pero la esperanza nunca murió, nunca se escondió, nunca nos olvidó. La lucha de los pueblos indígenas guatemaltecos data de casi 500 años. Desde que fueron invadidos, despojados de su tierra, religión, cultura, y Tecumumán se levantó contra el ejército español. A fines de los años 70, volvieron a coordinar sus luchas y adquirió singular destaque el papel jugado por la mujer. Tenemos grandes esfuerzos en cada uno de los sectores por forjar la unidad, hacer que ahora seamos más unidos ante la represión y que tengamos un intercambio de experiencias mucho más concretas, más sistematizadas. Y a lo largo de los 10 años, pero especialmente del 84 para acá, vimos en Guatemala el nacimiento de nuevas organizaciones populares, como el caso de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, que es la primera organización indígena, de mujeres indígenas, que es la primera que existe después de 500 años de la historia guatemalteca. El GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo. Son muchas las organizaciones que han surgido. El Consejo de Comunidades Étnicas, Nujel Junam, así se llama. Luego nuestra organización, que ha aportado mucho, el Comité de Unidad Campesina, ha aportado mucho en la organización popular, en la creación de cuadros, de líderes, la estructuración de las reivindicaciones más sentidas y que va más allá del momento, especialmente los temas indios, la necesidad de la participación política de los indios en la memoria y en la historia de Guatemala y tener un espacio histórico, ocupar su lugar. No hay ninguna solución del futuro del indio si no tenemos participación real en la decisión, las decisiones políticas, económicas, las decisiones de Guatemala, del destino de los guatemaltecos. Para esto hemos forjado caminos y hemos avanzado en el proceso. Nos falta mucho que hacer, es cierto. Anoche. Rigoberta hizo una llamada de larga distancia. La llamada empezó con mucha broma. Ella me llamó porque yo tenía que darle unos datos que necesitaba. Y entonces yo asistí a la conversación por teléfono. Y ella se reía mucho. Es muy capaz de reír, es muy pícara, es bandida. Se ríe mucho, goza mucho de todo. Y de golpe se rompió, se quebró, lloró. Le acababan de contar que el domingo pasado mataron a dos compañeros muy queridos a la salida de la Coca-Cola, ametrallados a la salida por uno de los muchos grupos paramilitares que actúan en Guatemala con impunidad total. Y bueno, y esto fue un golpe muy duro, sobre todo porque uno de los dos era muy amigo, un amigo íntimo. Está como muy acostumbrada al dolor. Y en el fondo sabe que vivir vale la pena, aunque sea tan doloroso. Rigoberta es la expresión del Vía Crucis indígena, pero también la expresión de la esperanza más alta, El Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado en 1992 es apenas una reivindicación, un reconocimiento tácito a 5 siglos de esclavitud, pero es también un reconocimiento al coraje, a la dignidad, a la eterna y nueva mujer que nace y se multiplica por las geografías de esta América. Nuestra batalla más grande es hacer que en lugar de hacer estatuas, crear muros, en lugar de proclamar fiestas, se reconozca, se haga una evaluación más aproximada a la realidad, se haga un compromiso profundo con los derechos humanos, y nos referimos a la política de los gobiernos, especialmente europeas, norteamericanas, tienen que demostrar si es cierto que quieren América Latina comprometerse con los derechos humanos acá en este continente. Ella conoce la lengua española desde hace poco tiempo, exactamente 10 años. Aprendió a hablar en español. Y desde que empezó a hablar español, supo romperlo para mejorarlo. Y el resultado de esta contradicción entre lo que ella necesita decir y las palabras que tiene, que son pocas, en una lengua que no es la suya, convierte lo que dice en un acto de poesía. Me dijo que la tarea de la liberación en el mundo indígena de Guatemala se aprende como se aprende a dar un puño de maíz o una noche de caminata. No hay ninguna solución en Guatemala si no hay un sistema que empieza a elevar ese nivel cultural de nuestros pueblos, atacar frontalmente la discriminación y favorecer programas de solidaridad mutua y hacer prevalecer muchos valores de nuestros pueblos, como la relación del hombre y la naturaleza, la colectividad, los intereses comunes, etcétera. Si no hay esto, no hay forma de convivir en una sociedad pacífica. Siempre habrá violencia y siempre habrá confrontaciones. Nos interesa el indio de hoy y el indio del futuro. No la memoria del indio del futuro, sino el indio del futuro. Queremos ver nuestros pueblos indios aportando a la humanidad. En cada uno de nosotros habita el espíritu de nuestros abuelos. El sol sigue creciendo en el pensar y el corazón de muchos de nuestros hermanos y hermanas. El fuego arde en nuestra memoria. Viene caminando tiempos. Llegará el día en que alcancen a Dios las lágrimas y de sus ojos baje la justicia de un golpe sobre todo el mundo. Así lo dice nuestro libro, El Chilam Balam. De esa geografía de volcanes, de plantaciones de café, banano, caña de azúcar y algodón, de la Sierra Madre y de los Cuchumatanes, del rebelde Tecumán, de ese rincón de Centroamérica salió Rigoberta Menchú, mujer indígena que con su lucha supo reivindicar la solidaridad y la justicia para su pueblo. No luchamos porque haya más muertos. Una vez yo dije a un público, no recuerdo dónde, pero yo les decía, como que el mundo empieza a acostumbrarse a que los héroes que quiere ver son los héroes muertos y no los héroes que cotidianamente protagonizan las luchas en el campo, en la ciudad, en todos lados, con tremendas convicciones y tremendos sacrificios. Yo creo que en este caso pues tenemos mucho para qué alegrarnos. América Latina y tiene procesos muy interesantes, tiene esfuerzos de sus pueblos. La guerra ha demostrado que cada vez es repudiada en la humanidad y que los pueblos queremos vivir. Y yo creo que en ese sentido sí tenemos mucho que aspirar y tenemos tanta confianza que los pueblos son capaces de hacer su destino y lo están haciendo. Thank you.

traición, un buen amor pierde más. El que traiciona un buen amor pierde más. Ay, el que traiciona un buen amor. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, y continuamos con La Rayuela. Nos separan 12 minutos de las 11 de la mañana. Y continuamos con nuestra entrevistada. Nos acompaña ahora Karina Escobar, ella es de la Fundación Talita Kumi, Caminos de Esperanza, para contarnos sobre un proyecto muy interesante que nos estaba conversando justamente fuera de micrófonos. Karina, bienvenida a La Rayuela. Muchas gracias por este espacio y darnos esta voz a la comunidad, ya que siempre estamos escuchando en noticieros y en todo momento, pues, del tema de niños, de jóvenes violadas, maltratadas, y por eso es en mi presencia hoy acá. Exactamente. Bueno, para las personas que nos escuchan, ¿de qué se trata el proyecto que ustedes están ahora proponiendo? Bueno, nosotros somos parte de apoyo a la Fundación Caminos de Esperanza, Talita Kumi, que básicamente tiene a niñas y adolescentes que han sido maltratadas y violadas. Nosotros estamos en esta fundación apoyando para que ellas vuelvan a reinsertarse, a creer y a tener una esperanza de vida, de poder prepararse, estudiar, y después de capítulos dolorosos que han vivido del tema del maltrato y la violencia, puedan reinsertarse a la sociedad en un tema laboral más adelante, pero primero volviendo a topar temas de que ellas vuelvan a tener autoestima, de que ellas sientan que hay una esperanza en la vida, ¿sí? Háblanos un poco de por qué Talita Kumi, ¿qué es el significado de estas dos palabras para la fundación? Bueno, Talita Kumi, primero, la Fundación Caminos de Esperanza Talita Kumi nace hace 30 años y ha sido con el beneficio y el apoyo de familias alemanas. Se ha unido pues este apoyo tanto de las personas de familias alemanas como de Ecuador, y la idea es que tengan principalmente el apoyo a estas niñas que han sido violadas y maltratadas, y básicamente es que se levanten y sonríen. Talita Kumi como tal es parte de esta propuesta a que las chicas puedan reinsertarse y vuelvan a creer y tengan esperanza de vida, ¿no? Listo. Entonces lo que estamos proponiendo ahora es que la gente se interese en este tipo de temas que normalmente los escuchamos en los medios de comunicación, pero pocas veces se da como una respuesta a tratar de ayudar a estas personas que son víctimas. ¿Cómo puede la gente que nos escucha, la gente que está interesada, colaborar con esta propuesta de Levántate y Sonríe? Así es, tenemos el apoyo de muchas personas. Necesitamos que se unan las empresas, que se una, así sea de cada persona. El aporte de cada persona nos va a ayudar a que tengamos nuestras niñas y adolescentes con esta colaboración. Nosotros hemos propuesto un portal donde es Haz Vaca, y nosotros a través de eso vamos teniendo en la fundación todos los controles, ¿no? De así sea, como dicen, de $10, de $5. El hashtag es Levántate y Sonríe. Y al ser esta fundación, nosotros, al ser un proyecto social, nosotros vamos recaudando, justamente vamos teniendo el control de los valores de cada persona que se van sumando, y puedes controlar que ahí está tu donación que va a canalizarse a la fundación. Entonces, lo importante es, como dice, ¿no?, que hemos creado, se llama Asvaca, y ahí podemos hacer nuestras donaciones. De esta campaña, lo importante es que tenemos una fecha tope, que es hasta el 29 de junio. Nos hemos puesto como una propuesta para que tanto las empresas o personas naturales que quieran apoyar a esta causa, ayuden a nuestras niñas que han sido víctimas de maltrato dentro o fuera de sus familias, del el abuso, la violación, y ser parte del apoyo, ¿no?, a esta fundación. Le repetimos, la página es Asvaca con B pequeña y con H al inicio. Les deletreamos para que esté un poco más claro, es www.ashazvaca.com, y ahí ustedes también se pueden dirigir para conseguir más información sobre el tema que nos está ahora proponiendo Karina Escobar. Bueno, y una vez que se recaude esta meta que se han propuesto ustedes, ¿en qué se va a invertir? ¿En qué se va? ¿Hay pasos en los que o proyectos específicos en los que se vaya más o menos a invertir este fondo? Así es, la meta es reunir $12,000 para readecuar el centro, que actualmente hay el centro en Tumbaco, está el otro en Quito, pero la idea es que tengamos unas adecuaciones del centro donde tenemos a las niñas. Entonces, los fondos se van a canalizar para la reestructuración y el nuevo centro de la Fundación Caminos de Esperanza Talita Kume, y podamos acoger a muchas más personas. Realmente, en este momento tenemos alrededor de 25 niñas, pero se siguen sumando lastimosamente. Este es un problema grave, socialmente hablando, donde hay muchas personas que pudiéramos acoger más en la fundación, pero el espacio es el que lo tenemos que readecuar para que estas instalaciones puedan acoger a más niñas maltratadas y violadas. Las chicas que son beneficiarias de el centro, ¿qué es lo que pueden recibir aquí en estos espacios? En estos espacios, aparte de las chicas como tal, también tenemos chicas que hemos recibido con hijos, frutos de la violación. Entonces tenemos espacio también para atender a los pequeñitos, ¿no?, hijos de nuestras chicas. Y por otro lado, ellas reciben alimentos, reciben también ciertas herramientas para que ellas puedan desarrollarse a nivel de su motricidad, a nivel de su autoestima. Y ellas pasan aquí, de alguna manera están protegidas en un lugar seguro donde ellas tienen sus horarios de estudio. Se ha canalizado para que ellas estudien en escuelas cercanas y ellas obtengan más adelante un título, sean unas personas que gracias a este espacio que les damos puedan estar en la fundación tranquilamente. Sus hijos quedan ahí, en algunos casos que hay niños fruto de la violación, y ellas puedan salir a sus estudios. Bueno, es importante saber que las niñas y niños de Taita Kumi necesitan saber que existen personas que les pueden ayudar o les pueden hacer daño. También existen personas que se preocupan por ellas y que se los puede curar sus heridas. Es específicamente este el objetivo principal de la Fundación Caminos de Esperanza. Así es, ese es nuestro principal objetivo. Estamos sumados un grupo de coach, de colegas que hoy estamos en la fundación, y ese ha sido nuestro principal objetivo, que nosotros tengamos este, más allá de un eslogan, en realidad decirles a nuestras niñas, levántate y sonríe, porque después de facetas dolorosas siempre hay una esperanza. Yo fui víctima de violencia intrafamiliar, y solo cuando uno pasa y vive estas historias puede saber que detrás de una amarga experiencia siempre hay una luz, siempre sale el sol y siempre podemos seguir ayudando a la gente vulnerada, a la gente maltratada. Bueno, queremos agradecer a Karina Escobar de la Fundación Talita Kumi, quien nos ha compartido esta interesante propuesta. Así que ya saben, amigos oyentes, pueden ustedes revisar la página www.asvaca.com, hazvaca.com, y conseguir más información sobre esta muy interesante propuesta. Karina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando. De verdad que cualquier aporte que ustedes puedan hacer para esta gran labor de sacar en nuestras líneas adelante, recuerden que creo que en nosotros está que hay niños y adolescentes que pueden sufrir este maltrato y a veces no está en nuestras manos, pero enhorabuena que no pase en sus hogares, pero sí hay niños y niñas que dependen de nosotros, que podamos darle una mano y hacerlas levantar y que sonríen. Les agradecemos por sus aportes en este proyecto. Muchísimas gracias, Karina. Tú sabes, las puertas de la Rayuela siempre están abiertas para este tipo de propuestas. Vamos a la música y luego una pausa y continuamos con más de la Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Bajito se caña, llegaste a mi vida. Bajito se hiela, endulzaste mi alma. Ya bajito de amor, te fui queriendo como la caña verde al sol, y el pada la espiga. La caña verde al sol, el pan a la espiga. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañón me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Abajitos de caña llegaste a mi vida. Endulzaste mi alma. Ya tajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el para la espiga. Como la caña verde al sol y el para la espiga. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí!

a través de nuestras redes sociales, como en todas las redes, Instagram, Facebook, también LinkedIn y YouTube, como José Andrés Rivera Coach. Nos pueden escuchar a través de la aplicación móvil, que la encuentran en el Play Store, que es Radio CCE, Radio CCE HD. HD. Y a través de la página web radiocce.com, 940M y 100.9 FM también. Vamos a ir entonces, queridos amigos, a escuchar nuestro primer segmento del programa. De, no, no, Desafiando a los Cucos desde, venido desenchufada. Ya, sí. Que diga algo, le tengo hipnotizada a la Pau. Es a propósito. Es a propósito. Es a propósito, sí. Pau. El es pensamiento de la semana, sí es. Gracias, Pau. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Día de hoy hemos traído un pensamiento anónimo que nos habla mucho acerca de qué o cuáles son las cosas que realmente esperamos y buscamos en la vida. El pensamiento dice lo siguiente: hay que ser muy poco ambicioso para desear tan solo cosas materiales. ¿Qué te parece el pensamiento del día de hoy, Dani? Bueno, te cuento que me habla mucho de que, bueno, los seres humanos, creo que la mayoría, ¿no? La gran mayoría. Nos dedicamos, creo que solo a trabajar, a buscar la ambición del dinero. O sea, lo material, ¿no? Cuando creo que una cosa es ser rico o tan millonario. De hecho, yo tengo en mi Instagram una foto que subí con un gran amigo mío que se llama Paul, que nos debe estar escuchando, le mando un saludo, en la cual decía: te prometo, hermano, que algún día seremos millonarios. Porque ricos ya somos. ¿Y qué es la riqueza para mí? La riqueza es tener familia, tener salud, tener trabajo, tener bendición de Dios. Así es. Y tener vida, ¿no? Eso creo que para mí es la riqueza en general. Claro, de hecho, conversábamos un poquito previamente al salir al aire en el programa, un poco de que conversábamos acerca de cómo existen muchas personas tan pobres que realmente lo único que tienen es dinero. Entonces, yo creo que este pensamiento de la semana nos pone a reflexionar un poco acerca de la ambición. Siempre hemos conversado de esta dualidad, ¿no? Una cosa es la ambición y otra cosa es la codicia. Y la ambición realmente es algo que debemos incorporar en nuestras vidas. O sea, tenemos que ser 100% ambiciosos y de esa manera vamos a empoderarnos para lograr los objetivos que tenemos. Siempre buscando no solamente el encontrar nuestra verdadera satisfacción a través de bienes materiales, sino a través del crecimiento. Por eso hoy día le vamos a compartir con un gran invitado. ¿Quieres presentarle tú, Dani? Por supuesto. Chévere. Está aquí con nosotros, como te dije, un gran amigo mío y una persona que la cual considero tiene una sencillez increíble a pesar de todo lo que representa. Demos la bienvenida a mi querido amigo Edwin Balseca. Recibamos con un aplauso. Edwin, ¿cómo estás? Está bien. Muy amable, Pau. Qué linda. Por favor. Ya puedes sentarte. Ya te devuelvo luego la ropa interior que me lanzaste. Muchas gracias, querido Daniel. José, por favor, muy amables. Qué hermosa presentación. Sobre todo, saberme tu amigo es increíble para mí. Una calidez. Porque eso se siente desde que te conocí, ya vamos un tiempito atrás, justo en el tema del trabajo, de los negocios, yo digo que es una bendición. Todas las personas que llegan a mi vida son una bendición, porque de todos he ido aprendiendo, de todos me he ido nutriendo, y me siento feliz. Cada paso que doy, sé que lo doy en firme. Bueno, Edwin. Sí, nada es coincidencia también en la vida, ¿no? Dicen que no existen las casualidades, sino las causalidades. Entonces, todo tiene una causa y realmente el hecho de que estemos compartiendo este espacio ahora contigo, con todas las personas que nos escuchan, realmente es mágico, ¿no es cierto? O sea, el vivir ese instante, ese presente que realmente nos hace humanos. Ah, sí, exacto. Indudablemente. Sí. Indudablemente. Creo que debo compartir algo de... Sí, ¿cómo te parece? ¿Cómo le ves el pensamiento de esta semana? ¿Qué podemos compartir? ¿Cómo ha sido tu experiencia un poco también a través de esto? Durante mucho tiempo he escuchado, bueno, últimamente, a ver, son 10 años que está muy de moda el tema del coaching, de vámonos a la parte espiritual y dejemos el mundo material, el mundo banal, todo eso. Sí coincido siempre con todos, porque tu opinión siempre es respetable, la tuya también, la del vecino, la del heladero, del camionero, del busero, porque finalmente también necesitamos el dinero, el bílico chino dinero, claro, que mucha gente lo dice. Pero a veces siento que también a decir el bílico chino dinero también se aleja. Ahora, en mi vida cotidiana, ¿cómo no es una dualidad, cómo hacer que el puente del dinero sirva también para los sueños que tenemos? Porque también nosotros tenemos hijos, tenemos padre, nos tenemos también a nosotros mismos, creando sueños. A ver, ¿cómo te explico? A ver, el momento en que yo tengo una empresa, un negocio, que es desde mi sueño, desde mi anhelo, ¿con qué proyecto lo creé? Una, obviamente, para tener las comodidades que merezco, que creo que merezco de acuerdo a mi esfuerzo, a mi capacidad. Claro. Y es lo fundamental. El premio que te da la premio vida. Al hacer el esfuerzo. Pero segunda también, a ver, ¿a cuánta gente llevo en este barco de sueños? Tengo seis familias que trabajan conmigo. Son seis familias, digo, porque cada representante es la cabeza de un hogar. Así es. Claro, así es. Entonces, al involucrar a todos, ya no es tan malo el vil dinero. Realmente es un apoyo. Pero si le doy el valor realmente agregado, que es que todos se enrolen en mi barco, naveguemos, vayamos creando cada día nuevas fuentes, realmente ya no es vil el dinero. Entonces, claro, que construirnos. Porque de algo tenemos que servir. Hay que pagar servicios básicos, hay que pagar escuela, estudios, hay que pagar muchas cosas. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. ¿Verdad? Claro, sí, así es. A veces el dinero, como dicen, creo que a veces el dinero ayuda para que uno no sobreviva, sino viva. Exacto. Eso. Así se me doy a entender, ¿no? Sí. Entonces, sí es verdad, el dinero es muy, muy, muy importante, muy fundamental, como tú lo dices. Y sobre todo cuando... Como tú dices, lo haces por un propósito, que también es bendecir la vida de los tuyos, de la gente que te apoya, de la gente que también te ayuda en esta travesía que estás viviendo. De hecho, es importante. Yo tenía una profesora que decía que el dinero no es lo que nos pagan los clientes, el dinero no es lo que nos paga el jefe o la empresa donde trabajamos, sino es lo que la vida nos paga por nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar ante la vida misma. Entonces es súper importante el hecho, creo yo, de ser ambiciosos en la vida, pero no solamente desde este punto de vista material. Conozco muchas personas ahí en este camino y bueno, yo llevo en esta actividad ya 12 años. A veces me encuentro con gente en la calle y me dicen, hola profe, ¿cómo le va? Y yo, sí, mucho gusto. No sé de qué curso, de dónde, de cuándo, o sea, ¿de dónde? Y desde niño he sido amiguero. Claro. He sido amiguerísimo desde no te acuerdas, no te acuerdas de en qué bar te pegaste las vieras con el que te saludó. Sí, no me acuerdo si quedé mal o quedé bien. Ay, si rendiste o no rendiste. Entonces, realmente uno se va nutriendo, como tú decías, Edwin, de esto, ¿no? O sea, no del tener, sino del ser. Exacto. Realmente. Entonces yo creo que, como alguna vez conversamos ya en el programa, el proceso es yo soy y por eso hago y por eso tengo, o sea, pero parte desde el ser, ¿no es cierto?, desde la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, enfocarnos directamente en la ambición de la vida a través de un propósito. Claro. Porque debe tener un propósito, o sea, esta ambición debe tener un propósito. ¿Por qué hago lo que hago? Exacto. ¿O para qué hago lo que yo hago? Yo creo que nos aleja un poquito del hecho de buscar solamente una satisfacción externa, y más bien nos nutre internamente para satisfacer no una necesidad, digamos, en este mundo material, sino una necesidad de crecer como ser humano. Exacto. ¿Sí? Claro. Lo que hablaba el psicólogo Abraham Maslow, que decía que una de las necesidades de los seres humanos es la autorrealización. sea, es tener, es. O sea, ser, estar satisfecho en este camino que uno pasa por la tierra. Claro, finalmente la tierra, desnudos venimos, desnudos nos vamos. Así es. Así es. Pero qué legado estamos construyendo y estamos dejando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, al país. Es importante también ver qué legado le dejamos al país, porque es muy fácil siempre responsabilizar. Y nosotros, claro, de qué nos estamos haciendo cargo. Echar la culpa o esperar. Exacto. ¿No es cierto? Venimos desnudos, desnudos nos vamos, y yo diría desnudos andamos. Exacto, también, es sin duda. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, realmente... Si no, miren la lapa. O sea, me refiero al hecho de mostrarnos tal y como somos, ¿no? Claro, sin poses, sin etiquetas, sin nada. Realmente, o sea, ambicionar para mí es eso, ¿no? El mostrarme tal y como soy, con lo que quiero, con lo que me gusta, con lo que soy, con lo que no soy, y sin importar lo que cualquier otra persona pueda pensar al respecto. Exacto. Bueno, no es que no importe lo que otra persona diga, porque sí, vivimos en una sociedad, obviamente. Claro, bueno, sí. Claro, o sea, obviamente... Respetándonos, sí, es que yo le veo a José tan lanzado que no... Claro, o sea, obviamente sin que me afecte. Exacto. A eso me refería, sin que me afecte. Entonces, la invitación de esta frase de la semana, de este primer segmento del día de hoy, es realmente atrevernos a ser ambiciosos. Así atrevernos es. A descubrir quiénes somos, atrevernos a saber qué queremos. Hay muchas personas, justo conversábamos el fin de semana, tuvimos un taller y hablábamos de esto, ¿no? De que hay muchas personas que saben realmente lo que no quieren, pero no saben realmente lo que quieren. Así es. Entonces, queremos invitarles, amigos, a todos ustedes para que se atrevan realmente a descubrirse a sí mismos, se atrevan a poner sus objetivos y se atrevan a cumplir esos objetivos. A cumplir sus objetivos y que eso les lleve a ser prósperos, felices, abundantes. Y más allá de todo eso, algo que a mí me ha funcionado toda la vida, nunca he parado de soñar. Eso me ha llevado, me ha motivado y me desde mi convicción en los sueños que tengo, me ha llevado a ser generador de satisfacciones personales y también, ¿por qué no decirlo?, mi familia, que también ha estado involucrada siempre. Qué bien, chévere. Muy bien. Así es que nos atrevemos y te invitamos a atreverte, y para ello vamos a escuchar también a nuestro gran amigo Fausto Miño, que tiene una canción muy, muy chévere y que se llama justamente Yo me atrevo. Yo me atrevo a ser feliz. Yo me atrevo. Yo me atrevo a ser feliz. Esa, mira. Vamos con la canción, Pau. Yo me atrevo a ser feliz. A María, amar, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, amar, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. Con subidas y bajadas. Yo me atrevo a ser feliz. Pude amar y sonreír. A pesar que no te callas, y me atrevo a ser feliz. Traigo fuerte la esperanza. Yo me atrevo a ser feliz. En mi guerra resistí más de 5,000 batallas. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, María, María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. En medio de esta nostalgia, yo me atrevo a ser feliz, aunque ya no estás aquí, y a pesar de tanta vaina. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva a un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a Sacando los cucos en la casa de la cultura ecuatoriana. Los cucos, sí. Hoy estaba prendido. Dios nos quiera donde nos escuchen en Colombia. Sí, sí. Uy, sí. Ah, ya sacas los cucos, es otra cosa, ¿no? Sí. Sí, es sí. Lo que la Pau me lanzó. Es lo que la Pau estaba haciendo, sí. Es lo que la Pau estaba haciendo al principio. Estaba haciendo al principio. Sí. Mira, quiero hacerte una invitación. El día de hoy, estamos próximos, le queremos mandar un saludo especial a nuestro gran amigo Leandro Buratovich del Restaurante Sur. Vamos a hacer el sábado 16 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a estar con nuestro clásico curso en Restaurante Sur, Coaching a la Parrilla. Realmente vas a conocer los secretos más preciados de la Parrilla de Sur y las mejores herramientas de coaching para llevar tu vida a otro nivel. Así es, así que para este Día del Padre, olvídense de que las medias, que corbata, que camisa, sí, que regálale, que billetera, nada que ver. Nada. Regálale a tu papá la oportunidad de convertirse en un maestro de la parrilla y un maestro de la vida también. Un verdadero maestro parrillero y maestro de la vida con el... Por ejemplo, José, yo te iba a darlo con el curso de la parrilla, por el Día del Padre. Ya. Pero como vos dictas el curso, a ti sí te tocará camisito. Así que bueno. Bueno, al menos con que toque. Sí, y Edwin también lo que tenía planeado, pero como también Edwin es maestro parrillero. Claro. ¿Será corbatín o calcetín? O el boxer que ya tiene roto, cambiar el boxer. Sí. Pues, ¿no, me has visto el boxer? Eso no sabía. La Pava me contó. Ah, la Pava me contó. Chévere, chévere. Hay algo importante que conversabas, nos contabas, Edwin, hace un momento, y que realmente es algo que muchas personas dejan de hacerlo. Es algo que sucede a veces, se ilusionan mucho, y por A o B circunstancia algo sale mal, se encuentra una limitación, o hay algún problema en el camino, y las personas, por lo general, dejan de soñar. Tú nos decías hace un momento, una de las cosas que me caracteriza y una de las cosas que realmente me mantiene en la vida es nunca parar de soñar. Cuéntanos un poquito, Edwin, ¿cuáles han sido tus sueños que se han cumplido, los que no se han cumplido? ¿Aún? ¿Cómo has enfrentado eso? ¿Estás viviendo tu sueño? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, gracias por esa pregunta. Te cuento... Cuando niño, hace mucho tiempo atrás, vivía yo en Guayaquil. Tú, no sé, ¿te acordarás la revista Memín Pingüín? No, nunca la conocí. Bueno. No eres de Saleva. Yo soy de Saleva. Bueno, en esa revista, me acuerdo, había el típico niño rico, pesado, fanfarrón, que el papá, por cosas de la vida, le mandó a estudiar en una escuela pública. Y yendo más allá, el papá de este muchacho era un señor que salió realmente de la pobreza. ¿Cómo salió ese señor de la pobreza? Y en esa época, según la revista, él era uno de los más importantes diplomáticos que conocía el mundo. Y entonces, más allá de Memín Pingüín, que era una revista súper alegre, súper cómica, fui ahondando en la vida de este señor, del papá de Ricardo. Salió de la pobreza, viajaba por el mundo, tenía lo que tenía, pero ¿cómo llegó a tener? Sin pisar a nadie, sabiendo lo que él era, hacia dónde quería llegar, a qué gente llevaba con él. Pero como siempre, no se puede tener todo en la vida. A veces dicen, otros dicen, los coaches dicen que sí se puede tener todo en la vida. Pues bueno, sí y no. Este señor sí lo hizo. Viajó todo lo que él quiso. Desde ahí fue que empecé yo a soñar también. Uno de mis sueños principales que sí se cumplieron hasta ahora fue el viajar por el mundo. Me siento satisfecho y bendecido por haber viajado por muchas partes del mundo, lo cual ha enriquecido mucho mi vida. Aprendí de muchas maneras. Mi visión ya no fue simplemente hacia adelante, ya aprendí a mirar a los lados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, eso me ha ayudado mucho. ¿Por qué nunca dejé nunca he dejado de soñar? Porque en ese constante crear sueños, porque no dije yo voy a ser cantante y me quedé en cantante. También fui a los negocios, al comercio. Después de eso, algún rato también les comentaba, también compartí micrófonos con otros amigos. Y nunca he parado de soñar. Y es una ambición, como tú decías hace un momento, es una ambición que me nutría, más no me enriquecía, y que me ha nutrido. Entonces, ese nunca parar de soñar, sí, todos los días me da el día de mañana, si ya me quemo, si me toca irme de esta vida, le puedo decir a mis hijas, mira, ¿sabes qué? Te dejo esto como real legado. Nunca dejar de soñar. Nunca. Así es. Seguimos conversando con Edwin el día de hoy. Pau nos está haciendo ya las señales de humo. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos, queridos amigos. Ya regresamos. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El monumento que nadie pidió, el contramonumento y lo antiheroico de Howard Aikev en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que promueve la creatividad sin restricción en la figura humana. Emplea metodologías y materiales tradicionales en temas no convencionales a través de la ironía, la sátira y el humor. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. El monumento que nadie pidió. ¡Wow, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos esta mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queríamos conversar un poquito, Edwin. Hay algo importante también que mencionaste hace un momento. ¿Cómo una persona puede descubrir realmente la respuesta a esta pregunta? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, yo creo que todos sabemos quiénes somos. Lo que sucede es que no nos aceptamos. Y ahí empieza un poquito el estrés de la gente, ¿te has dado cuenta? Sí. Ay, caramba, que estoy muy gordo y este chico es delgado, y que estoy flácido y este está bien puesto, o que él tiene más plata y yo no tengo plata, o que soy alto y este es bajito. Entonces, yo pienso que a veces parte desde la aceptación. Yo me acepté desde siempre como soy, feito, chiquito, regordete, pero me amo. O sea, y me amo, de verdad. Todo cuco. Sí, todo cuco, y me amo, y el aceptarme como soy, de una manera u otra me ha abierto muchas puertas, de verdad, a aceptarme, desde la aceptación. Chévere, genial. Hay algo también importante, y que hemos hablado, de las tres preguntas claras que nos permite descifrarlas, si cabe el término coaching, y que es, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero y cómo lo voy a lograr? Pero dentro de eso hay algo que realmente, o sea, siempre nos hemos enmarcado en estas tres preguntas, pero hay algo súper importante que dijiste hace un momento y que vale la pena realzarlo, y es también, ¿con quién me quiero ir? ¿Con quién me quiero ir? Ay, no, si yo deseo, ¿con quién quiero irme? Así desde la mente nada más, desde la mente un poco banal, uh-huh. Con Sofía Vergara, ¿no? Sí, claro. Pero en cambio viene el corazón. Claro. Y mi corazón me dice, caramba, ¿a quién ponemos en el barco? Mi padre, mi familia, la mujer que amo, la mujer que me aceptó tal y como soy. Uh-huh. Que me valoró, que me levantó, y que lastimosamente en este momento no me está escuchando porque está en sus clases, pero ella sabe que lo que ahora soy se lo debo en un, yo diría un 100%, que ella me dice que no, que es 50-50, se lo debo a ella. Qué bueno. Chévere, genial. Mira, sí, hay personas que nos acompañan en el camino, muy valiosas. Y también hay relaciones tóxicas, también existe el otro lado de la moneda. Entonces, yo creo que es importante también, dentro de ir viendo y de irnos atreviendo a ser ambiciosos en la vida y a lograr todas las cosas que nos proponemos, el ir viendo también con quién vamos y con quién no vamos. Porque, o sea, de hecho, jala mucho más fuerte incluso el hecho de involucrarte en un círculo tóxico, en un círculo claro. Negativo, en un círculo que realmente no te aporta nada. Ahora, mira, en ese punto, si las grandes lecciones que he aprendido son justamente de esas personas, entonces no, totalmente no fueron negativas en mi vida. También aportaron a mi construcción. Así es. El oponernos, es que este me cae mal, es que este es así, es que... Mira, de todo mundo he aprendido, te juro. Y aún en esas relaciones tóxicas me dejaron las grandes lecciones de mi vida. Así es. Entonces, sí, no, yo no podría decirte, a ver, siendo un poquito religioso puede ser, o sea, sí, yo creo mucho en un Dios supremo. Uh-huh. Dios no nos mandó malos ni buenos, nos mandó uh-huh. seres puros. Uh-huh. En el transcurso de la vida hemos tomado las decisiones que hemos tomado. Pero en el fondo, nuestra real esencia no es ser malos, no es ser tóxicos. Pero siempre estoy con la visión, como te dije al momento de viajar, uh-huh. con la mente y la visión abierta para aprender. De todos he aprendido. Así es. Bueno, José utiliza mucho en todos sus programas de que para uno poder aprender necesita tener la mente muy abierta. Claro que claro. sí. Y claro. estar, como tú dices, o sea, abiertos a aprender lo que tengamos que aprender. Uh-huh. Perdón, lo que tengamos que aprender. Correcto. Uh-huh. Es una visión lo que acaba de compartirnos Edwin, sumamente fuerte y poderosa. O sea, muy sabias, son muy sabias tus palabras, Edwin, porque si yo veo a todo lo que a mí me sucede en la vida como una bendición, será una bendición. Ajá. Y si lo veo como una maldición, será una maldición. Depende de la óptica en cómo yo lo vea. Si yo tomo a todas las cosas, circunstancias, negocios buenos, negocios malos, pérdidas, ganancias, relaciones enriquecedoras, relaciones tóxicas, como un aprendizaje, es decir, yo aprendo de eso para nutrirme y ser mejor ser humano, uh-huh, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor, etcétera. Incluso mejor amante. Incluso, no descartemos eso. Sí, no lo descartemos. Da, poner primero en la lista. Claro. En la lista. Si yo lo utilizo a mi favor, realmente es muy, muy nutritivo. Ahora, ¿qué nivel emocional se debe tener para tomarlo de esa manera? Una decepción amorosa, una estafa en un negocio, una pérdida de un negocio. ¿Cómo? Me imagino que dentro de todo el camino que has venido andando, Edwin, has tenido también este tipo de experiencias. ¿Cómo debe estar la persona fortalecida emocionalmente para tomarlo como un aprendizaje que sea positivo y nutra su vida? Caramba, mira, si hablamos de, no digamos de fracaso, porque eso es un temporal, tú sabes que todo es temporal. Así es. Todo, el éxito, las quiebras financieras, la felicidad, la tristeza, todo es temporal. Si aceptamos que todo es temporal, desde ese punto de vista, sabes que de noche te vas a la cama, descansas bien, el siguiente día no tienes la opción de quedarte acostado. Ajá. Te vas a levantar, hay que comer, hay que vivir, tienes gente que depende, no depende de ti, pero gente que está siguiéndote. Está contigo, entonces tú no te puedes dar el lujo de tirarte a llorar toda la vida. Ay, pobrecito, es que si esto, es que si lo otro. Alguna vez escuché, claro, es que si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta. O sea, ¿para qué siempre decir, ay, es que esto, es que lo otro? Siempre responsabilizando a los demás. Y tú, es el momento de que sí, te pasó lo que te pasó, por lo que sea. No te vas a dar por estúpido, por tonto, porque todo eso te dices, ¿no? Por confiado, por de todo te dices, y te dice la gente. Y tan te dice la gente que te la crees. El momento está en que, ¿cuánto tú crees en ti? ¿Cuánto tú crees en ti? Si vas a discutir con la gente, ah, es que yo no soy tonto, ah, es que yo no soy bobo, pero te sigue diciendo la gente, te sigue retroalimentando de eso, tú vas a seguir cayendo en el pozo. Pero ¿cuánto tú crees en ti? ¿Cuánto tú crees en ti? Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y todos los días te vas a levantar. No te digo que es fácil, porque no es fácil. Para nada es fácil. Una pérdida, una traición, una pérdida financiera, una pérdida familiar. Yo perdí a mi madre hace 2 años. No es fácil. Yo aún hasta estos días le escucho que me habla. Pero sé que está conmigo. Y acepto que ella murió. Y si acepto que ella murió, que ahora está en otro estado, pero sigue caminando conmigo, entonces qué mayor alegría. Estoy vivo, estoy completo. Y créanme, que aún sin la salud, sin las extremidades completas, seguiré vivo. El día de ayer, en la carrera de Últimas Noticias, sí, yo salía, y como decíamos antes del programa, José decía, nadie es casualidad en la vida. Es verdad, nadie es casualidad en la vida. Yo pasaba, e iba un señor que llevando a una niña en silla de ruedas, pero era la niña, era completamente parapléjica, porque estaba sujeta inclusive los brazos y las piernas, entonces, y bien sujeta a la silla de ruedas. Uh-huh. Pero la niña iba con su rostro feliz, iluminada, viendo los lados. Luz. Entonces, yo digo, Dios mío, esa niña no necesita correr, esa niña está volando. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, es que por esto, por lo otro, porque Dios es malo, porque me hicieron la brujería? No, todo está en nosotros. No hay nada que nos detenga, como dice nuestra canción del intro. Sí, así es, qué profundo lo que acabas de decir. Muy bien, de verdad, mucha sabiduría. Muchísima, muchísima sabiduría en eso. Y es importante, ¿no? Yo digo, y esto lo suelo utilizar cuando hago conferencias, eventos con nuestros clientes, yo suelo decir, uno tiene que vacunarse de la única enfermedad que realmente uno tiene que vacunarse, es de la esquizofrenia. Sí. Porque la esquizofrenia es una cosa, claro, es una cosa muy distinta. Y que estoy seguro que afecta menos. Porque la esquizofrenia es aquella enfermedad en la que yo a cualquier cosa que hago en la vida le pongo el esque. Es que pasa esto. Es que no tengo, es que no hay, es que por aquí, es que por allá. O sea, realmente hay que irradiar esa luz, como tú nos contabas, que irradiaba esta niña, independientemente de los problemas que uno tenga. Mencionabas tú y decías, viajar es conocer, es atreverse, y no solamente es el hecho de ir y pasearse. Ah, claro. O sea, es el hecho de, como tú decías, o sea, ese tipo de cosas y el estar pendiente de estos detallitos, ¿no? Como el que tú viste en las últimas noticias, o como en el que suceden cuando uno va al parqueadero a sacar el auto o sale a tomar un taxi, o sea, cosas que suceden, claro, en el día a día, es realmente aprender a ver a todos los lados, como decías tú también hace algún momento. Sí, así es. Alguien una vez también me dijo que cuando tú aprendes de los viajes, no solo como tú lo dices, ¿no? O sea, te vas, te paseas, este otro, se acabó. Sino cuando vas, aprendes de la cultura, la manera de actuar allá de la gente. Cuando te pierdes, sucedió, vives aventuras. A mí me sucedió eso. Yo me acuerdo, me fui de viaje a hacer unas capacitaciones y estaba en el hotel. Y bueno, pues al principio, chévere, hasta un poco aclimatarme, estar bien. Y estaba solo. Entonces, y me sentí un poco solo y quizás, hacemos el término aburrido. Y esperando la noche para conectarme al Skype con mi esposa y con mi hijo. Y de repente chateaba con ella y me dice, oye, pero ¿por qué no sales? Yo es que no conozco. Dice, pero piérdete. Claro. O sea, claro. Sal y piérdete. Pata caliente. Sí. Entiende lo que te quiso decir, piérdete alguna vez. Sí. Y yo con permiso y no fui a hacer. La carnita te había dicho, piérdete a ver si cuando regresa ya estoy casado otra vez. Entonces salí, realmente me pegué una perdida tenaz, pero fue una de las mejores experiencias que he tenido, porque de hecho ahora voy y sé por dónde ir. Claro. Entonces, es justamente lo que tú decidas, ¿no? O sea, aprender de todas estas experiencias para que realmente se nutra nuestro ser y esto nos permita lanzarnos a jugar con las cartas que vengan. Sí. ¿Quieres compartir alguna experiencia de algún viaje en especial? Uy, bueno, experiencias muchas, la verdad. Pero bueno, en particular recuerdo una vez que estaba volviendo de Holanda. Ya. En el aeropuerto de Schiphol. Ya despegamos y el anuncio que siempre te dicen, estamos a tantos pies de altura y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando en eso, ¡pum!, se reventó una turbina. ¡Hijo! ¡Carajo! Dios mío. Y luego cuando te dicen en el anuncio, bueno, se reventó la turbina, bla, bla, mantengan bla, bla, bla, la calma. Mantengan la calma. Y entonces yo veía el avión repleto de europeos, que aparte son bien blancos y aparecían papel. Entonces yo les veía la cara de todo el mundo. O sea, yo pienso que sí habrá alguien que entró en shocks, la verdad. Entonces luego anunciaron que íbamos a volar aproximadamente una hora y media sobre el aeropuerto, echando todo el combustible para luego planear con el avión apagado hacia la pista. Para aterrizar. Entonces yo así. Un rosario. Pónganse en posición de impacto y en ese momento se me venía a la mente toda, hasta ese entonces, toda mi vida. Y créanme que yo decía, bueno, estoy haciendo lo que quise. Viajar. Canté en Europa, me gustó cantar en Europa. Tuve las novias, bueno, va a ser a fanfarronada, pero tuve los seres especiales en mi vida. La Sofía Vergara. Unos padres maravillosos. Había obtenido, o sea, en ese momento fue el agradecer y valorar todo lo que realmente tuve hasta ese momento de mi vida. ¿Te sentiste grato? Sí, me sentí muy grato, la verdad. Entonces dije, Dios, si es que este es el momento, gracias por todo lo que me diste. Y lo enfrenté así, Sí, con miedo, no voy a negarlo, el miedo porque el pánico claro. Acuérdate que nosotros no somos aves, entonces no estamos habituados a estar volando, ¿no? Una vez escuché que alguien dijo, morir no da miedo, que una persona que vio tu experiencia decía, morir no da miedo, da tristeza, ¿por qué? Porque tú amas la vida. Ajá. Sí, bueno, en este caso, sí, así amas la vida, ¿no? O sea, y siempre dices, pero si hubiera una oportunidad más, pero bueno. Claro. Pero ¿qué sucede? Que sí me sentí grato. Entonces, cuando ya tomé la posición de impacto, todo eso, pues dije, gracias Dios. Y en ese momento me sentí relajado. Solté. Es importante aprender a soltar todo, creo yo. Solté. Desprenderse. Me desprendí en ese momento cuando sentí que el avión topaba ya tierra. Y hubo un frenón, pero de esos nos agitamos y todo. Y ya me levanté y miré a los lados, todos estábamos vivos, me toqué, me di palmadas en las mejillas y dije, no, estoy aquí. Fue la mejor montaña rusa que he vivido. Que he vivido. Aparte de cómico, ¿no? Aparte de cómico. Claro, qué genial. Qué increíble. Esa historia no me la sabía, de verdad. Sí, qué genial. Chévere, vamos a ir. Mira, Edwin, nosotros tenemos un segmento que se llama Desafiándole al Cuco. En este segmento, Daniel te va a hacer un jueguito. Y vamos a ver cómo está tu cuco, para desafiarte y ver. Una pregunta, Andrés, esto de sacándote los cucos, ¿qué viene? ¿Es chamánico o qué? No, nada que ver, no. Mira, la idea del programa es justamente lo que hemos compartido hoy día, compartir nuestra experiencia, compartir conocimientos a través de una historia real, común y corriente de todas las personas que estamos compartiendo este momento de la historia. Y los cucos son esas creencias o esos cucos que uno tiene en la cabeza. Los miedos, las limitaciones. Sí. Entonces la idea de esto es... Lo que no te permite atreverte. Correcto. Entonces la idea de esto es justamente eso. Sácate los cucos y échale para adelante. ¿Sí? Así es que nos vamos entonces con Desafiándole al Cuco. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Muy bien, Edwin. A ver, te explico. Presta mucha atención. Delante tuyo tienes unas moneditas. Este juego ya lo hicimos. No lo lograron resolver. Así que es tu oportunidad hoy de que lo resuelvas. Muy bien. Delante tuyo tienes una especie de L formada de monedas. Con un solo movimiento, tienes que dejar 4 monedas por lado. Tienes 30 segundos. Adelante. Con un solo movimiento dejo 4 monedas por lado. O sea, 4 acá, 4 allá. Con un solo movimiento. Así es. Tic-toc. 4 monedas, son 6, pues. No, ahí están. Te juro, tienes que dejar 4 por lado. ¿Hay cómo? ¿Hay solución? 4 por lado. 4 sí, por lado. 4 sí. Por lado. Le queda 20 ya. Segundos de mí. Recuerda, no hay nada que te detenga. Dale. Sí, yo lo sé. Y si no, como tú dices, mira, es una experiencia más. Si no logras. Claro que sí. Caramba. Con un segundo, 4 monedas. 4 monedas por lado. La gente acá no está viendo. Algún día está de pedir a ver si alguien ayuda, ¿no? La frustración es un aprendizaje, pero esto sí que frustrado. Pero qué frustrado. Muy bien. 10, 9, 8. Me doy. Inténtalo más que sea. Ahí, inténtalo. Es que no le veo. ¿Es lógica matemática o solamente? No. A ver. 4 por lado. 4 por lado. 4 de un lado nada más, ya. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Nah! Pasó. Para que se lo haga algún cliente. ¿Cuántas monedas están por lado? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, un aplauso para él. Era tu cuco andante, tú. No pensé en la tercera dimensión. No pensaste. Chévere, Edwin. Queremos agradecerte infinitamente por todo ese ese compartir muy enriquecedor y muy poderoso que has venido hoy día. Como nos dijiste al inicio del programa, vine desnudo, así es que pregunten lo que quieran, hablemos lo que sea, que yo no tengo ningún cuco en la cabeza, sino que más bien tengo muchas cosas para compartir. Le viste la Pau, vino desnudo la Pau, así los ojos. No, muchas gracias a ustedes. Pues sí, es importante para mí compartir, no solamente mis experiencias, compartir en todo. Si desean compartir un café, un pan, si comemos un pan entre ocho, perfecto, porque el pan compartido sabe mejor. Para mí compartir siempre, siempre es una alegría, siempre. Y gracias por esta invitación. Pues lo que compartí simplemente fueron vivencias. Si es que es sabiduría, ustedes sabrán juzgar. Yo estoy con el corazón abierto siempre y dispuesto con ustedes también siempre, amigos míos. Gracias. Por cierto, finalmente, Edwin, nos has traído una canción, ¿verdad? ¡Ah, sí! Cuéntanos por qué escogiste esa canción y cómo logras identificarte con ella. Porque, la verdad, para mí la vida es alegría. Y dice... Tengo un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida, estaba entre la espada y la pared. Entonces es eso, es el ritmo que llevo adentro. Me encanta ese ritmo, me encanta, a veces ni siquiera es el sonido que me levanta, que me despierta, la vibra que me genera, es eso. Por eso me encanta esa canción y me gusta todo lo que me haga vibrar, la verdad. Chévere, Edwin, muchas gracias. Gracias, Pau, por toda tu gentileza en los controles. Muchas gracias, Pau. Y esta canción te identificas, ¿no? Por lo no quiero ir a estudiar, no quiero casar, no quiero trabajar. Sí. No quiero trabajar, menos con esos cucos. Menos con esos cucos, así. Sí. Chévere, gracias a todos los amigos que nos escuchan, como siempre, todos los lunes. Es un gusto sacarnos los cucos juntos y echar para adelante en la vida. Que tengas una excelente semana. Atrévete y recuerda que no existe nada que te pueda limitar. Soy José Andrés Rivera, muchas gracias por haber compartido conmigo esta hora de tu vida y nos vamos con la canción dedicada para todos ustedes, La guitarra de Los Auténticos Decadentes, de parte de nuestro querido invitado Edwin Baseca. Un gusto, señores, muchas gracias. Bravo. Muy bien. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures. De que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí.